Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 1 de septiembre. Ubrique cuenta ya con un nuevo punto de muestreo autocovid. La Junta de Andalucía informaba a través de una nota de prensa de la incorporación esta semana de 5 nuevos puntos de muestreo autocovid en la Sierra de Cádiz, en concreto en las unidades clínicas de Arcos de la Frontera, Olvera, Villamartín, Ubrique y Alcalá del Valle, incrementando así la capacidad diagnóstica frente al coronavirus en atención primaria. En el caso de Ubrique, el punto autocovid está ubicado en la enfermería de la Plaza de Toros y ha empezado a funcionar en el día de hoy. Si bien hasta ahora las pruebas que han sido necesarias se han realizado en los diferentes centros sanitarios de la sierra, incluso se han desplazado equipos a municipios de forma puntual cuando ha sido necesario para la toma de muestras, a partir de hoy se regulariza esta actividad con personal de enfermería dedicado en exclusiva a estas agendas. El autocovid permite que el usuario, previa valoración e indicación clínica, sea citado de forma programada y acuda directamente en su vehículo desde donde se le recoge la muestra. Todo ello favorece que el proceso sea más seguro, ágil y cómodo, dando cumplimiento en todo momento a los protocolos de actuación y las medidas de protección establecidas en este ámbito. Desde el Distrito Sanitario se pide la colaboración de la ciudadanía y se recuerda que si una persona no puede acudir, anule la cita para que ésta pueda ser asignada a otro paciente. La extensión de este operativo responde al objetivo prioritario de la Consejería de Salud y Familias de potenciar el papel de la atención primaria, en la que los profesionales de este nivel asistencial desempeñan una labor esencial en la detección precoz de los casos, su aislamiento, la localización y seguimiento de los contactos. Las personas destinatarias de esta nueva prestación son aquellas a las que, sobre la base de los protocolos epidemiológicos del Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud y Familias, se les indique por prescripción facultativa una prueba PCR tras presentar sintomatología compatible con COVID-19. Y hoy martes ha tenido lugar la reapertura de los centros educativos y el inicio del curso en las escuelas infantiles en toda Andalucía, en las que los jóvenes alumnos han tenido su primera toma de contacto con un curso escolar marcado por la crisis sanitaria. En el caso de Ubrique, la escuela infantil La Esperanza ha reabierto sus puertas al alumnado tras más de 5 meses con un importante protocolo de actuación COVID que ha sido elaborado por la dirección del centro y en el que se incluyen todas las recomendaciones y directrices que deben seguir para la prevención del coronavirus. Entre las medidas destaca la creación de grupos de convivencia escolar consistente en grupos burbuja que no podrán compartir ni material ni espacio que no estén limpios y desinfectados y que coinciden con las unidades de edad ya establecidas en el centro. En total, unos 90 alumnos de entre 0 y 3 años han iniciado hoy su andadura escolar. La directora de la Escuela Infantil La Esperanza, Pepi Vega, ha informado de que excepcionalmente el centro cuenta aún con plazas vacantes debido a algunas renuncias de última hora. En esta línea, ha señalado que en los próximos días mantendrán una reunión informativa presencial con los padres de los alumnos para explicar todas las medidas de prevención sanitaria que se van a llevar a cabo en el centro y las recomendaciones a seguir por parte de sus progenitores. Del mismo modo, Pepi Vega ha anunciado que en el día de ayer los 8 docentes del centro se sometieron a un test rápido de detección del coronavirus en el que resultaron todos negativos. Arrancamos el curso por fin, me emociono incluso. Arrancamos el curso por fin, ha habido detrás un proceso de mucho trabajo, de mucha incertidumbre sobre todo, porque claro, ya cuando se abre el plazo de solicitudes de la manera tan especial sí. Que se hace, pues ha sido muy difícil. El trato con las familias, pues ha sido un poco frío, a lo que nosotros, pues, no estamos acostumbrados. Las solicitudes, pues claro, se han realizado en un espacio muy corto de tiempo, de una manera, pues, tan particular como marcaba el momento. Bueno, pues una vez ya publicados los listados definitivos, se realizan las matriculaciones de los niños que se han adjudicado plaza. Como todos los años, pues sí que nos quedamos con un poco de lista de espera en algunos de los tramos de edad, como 0 a 1 año, pero sí como curso especial, pues resaltar que nos han quedado algunas plazas vacantes de alumnos de 2 años. Eso la verdad es que no ocurre, pero no ha ocurrido en años anteriores, desde el año pues 2003. Es una situación pues muy inédita, como tú dices. Entonces, pues nada, aquí estamos, después de todo ello, de todo este momento de periodo administrativo, el curso arranca, bueno, con incertidumbre, nos sometemos fijo y llanamente a lo que las administraciones oficiales nos van ofreciendo, valga la redundancia, y nada, hemos elaborado, como marca la normativa, el protocolo de actuación COVID, que es un plan de actuación que marca exhaustivamente cuáles son las medidas a tomar en el centro en referencia a la prevención de este virus, y incluimos pues todas las recomendaciones y las directrices en relación a las medidas que se van a tomar, las actividades y las instalaciones del centro, cómo se van a limpiar y desinfectar, y para ello pues lo ha elaborado el equipo directivo en colaboración con el consejo escolar, pendiente de su aprobación, y una persona de enlace del centro de salud que aún no está nombrada. Ahora mismo, pues, como tú bien has dicho, ha sido una primera toma de contacto. Las familias, pues, han llegado hoy después de tener, pues, a sus niños muchos meses en casa, y la verdad es con muchas ganas. En estos días, pues, nosotros, aunque sí que hemos informado a las familias de manera breve de todas las cuestiones relativas al COVID, pues en breve, en estos días, mantendremos una reunión informativa, que sí lo haremos presencial, porque las clases tienen una ratio bajita, nos permite que por cada familia asista un miembro a la reunión, y a ello pues le explicaremos pues todo lo que va referente a las medidas generales de higiene frecuente de manos, higiene respiratoria, todo lo que ya conocemos, además de todo lo que se hace en el centro a raíz de esta historia, Las personas trabajadoras, pues, mírate, un detalle muy muy llamativo, incluso no tenemos relojes ni anillos, tenemos que mantener el pelo recogido, una constante higiene de manos, una mascarilla 5 o 6 horas al día sin descanso, y entre nosotros, pues con mucho cuidado. De todas formas, sí que me gustaría, y aprovecho el momento para hacer un llamamiento a las familias un poco, aunque el centro mantenga todas las medidas preventivas, los contactos están en la calle. Están en la calle. Entonces, pues, nosotros, como he dicho, marcamos la normativa, y para la normativa cada unidad del centro se denomina como un grupo de convivencia escolar que no podrá compartir ni material ni espacio en el centro que no esté limpio y desinfectado, y por supuesto pues el contacto va a ser entre ellos mismos. Por su parte, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique comunica que ya se pueden retirar del Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique San Juan de Letrán las fotografías de la muestra Un Pueblo de Ensueños, de la ubriqueña Ana María Venegas Bazán, cuyos fondos recaudados irán dirigidos a la familia Gómez Oñate. Cambiamos de asunto. En el espacio de verano de política local de Radio Ubrique, el portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Sí, José Antonio Bautista, ha anunciado que su grupo presentará una propuesta en la próxima sesión plenaria, en la que propondrá la creación de una mesa específica para la reconstrucción y revitalización de Ubrique, que sirva para aliviar las repercusiones socioeconómicas de la pandemia y en la que estén representados todos los ámbitos y sectores del municipio. En esta línea, Bautista ha recordado que Andalucía por Sí ya ha presentado en el Ayuntamiento otras propuestas, como un plan de ayudas al alquiler o un reglamento para las ayudas sociales extraordinaria, que tienen intención de retomar. Nosotros, desde el primer momento, teníamos muy claro que teníamos que seguir, teníamos muy claro que teníamos que mirar para adelante, teníamos muy claro que teníamos que salir lo antes posible de esa situación para volver a esta normalidad, y bueno, pues ya, en el mes de septiembre vamos a volver a esa normalidad. Y vamos a volver a la normalidad con respecto a los plenos, que es lo que en el ámbito municipal a nosotros nos compete, ¿no? Y esos acuerdos que previamente teníamos, y que, bueno, pues decidimos entre todos que era interesante el que no se hicieran ruegos, que no se hicieran preguntas, que los puntos del orden del día se centraran exclusivamente en cosas relativas al coronavirus, pues ahora, a partir del mes de septiembre, pues ya vamos a volver a esa normalidad que todos estábamos deseando, y vamos a volver a ese debate sobre temas municipales que al fin y al cabo pues a nosotros nos interesan, ¿no? Y una de las primeras propuestas que vamos a hacer por parte de Andalucía por Sí va a ser la creación de una mesa para la reconstrucción de nuestro pueblo. Sobre todo una mesa para la revitalización de Ubrique, para intentar aliviar las repercusiones que pueda tener o que esté teniendo esta pandemia que estamos viviendo. Nosotros creemos que es interesante el que se constituya esa mesa en la que estemos representados prácticamente pues todos los ámbitos del municipio de Ubrique. Creemos que tiene que ser una mesa exclusiva para eso, no sirven otros organismos que ya estén creados y que tengamos vigentes, porque esos son para otros fines diferentes. Y creo que, bueno, pues desde mi grupo vamos a poner esto encima de la mesa, sobre todo porque, bueno, hay que darle la especificidad que tiene y hay que prestarle la atención que tiene a esta situación que estamos viviendo, y por lo tanto nosotros creemos que es interesante que se constituya esa mesa específica para intentar revitalizar la situación, y en la que estemos pues representados prácticamente todos, que esté el comercio de nuestra localidad, que estén representados los bares con sus respectivas asociaciones, que estén las empresas, que estén los sindicatos, y que estemos prácticamente en la mayor representación posible de todos los sectores de nuestra localidad, para que, bueno, pues igual que a los andalucistas durante este tiempo se nos ha dado la oportunidad, porque teníamos representación en el ayuntamiento, de aportar cosas, pues nosotros creemos que hay también otros sectores que podrían aportar muchísimas cosas interesantes para salir de la situación en la que estamos, y bueno, pues el darles la oportunidad a través de esta mesa de revitalización del pueblo, pues puede ser también una forma de que ellos se sientan parte de este proyecto de ayuntamiento, y sobre todo pues para que entre todos sumemos más cabezas pensando para intentar salir de la situación esta lo antes posible y lo mejor posible, ¿no? Es una propuesta que vamos a presentar al ayuntamiento, ya la teníamos prácticamente perfilada, y en estos días pues terminaremos de redactarla definitivamente, y se va a presentar en el Ayuntamiento de Ubrique en esta misma semana, si puede ser. Por lo tanto, pues es una de las propuestas que nosotros vamos a hacer ahora, y a esto hay que sumarle, lógicamente, otras propuestas que tenemos encima de la mesa ya desde hace bastante tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros hace ya muchísimo tiempo hablábamos de un plan de ayuda al alquiler en nuestra localidad. Creíamos que era interesante el que por parte del ayuntamiento se fomentara ese alquiler a personas que lo necesitaran en un momento dado. Incluso nosotros aportábamos y decíamos que había viviendas en el ayuntamiento de Ubrique que estaban vacías y que podían destinarse a esas finalidades. Entonces, esas propuestas que nosotros hacíamos, pues también, lógicamente, las vamos a retomar. Vamos a retomar también otra propuesta que era sobre la creación de un reglamento para las ayudas sociales extraordinarias, que es otro de los grandes objetivos que nos marcábamos nosotros en un primer momento, porque también hablábamos de que los servicios sociales eran importantísimos. Siempre hemos defendido que teníamos que tener una partida de ayudas sociales extraordinarias, que finalmente en este presupuesto se volvió a recoger esa partida, porque nosotros insistimos muchísimo en que esa partida tenía que estar ahí, y bueno, pues ahora nuevamente tenemos que volver a hablar sobre eso, y vamos a tener que volver a rescatar esa propuesta que hicimos en su día, y que, bueno, pues a nosotros nos sigue pareciendo que es una propuesta interesante, nos sigue pareciendo que es de obligado cumplimiento el que por parte del ayuntamiento se deje claro cuando una persona va a acceder o pretende acceder a un tipo de ayuda, el que se le diga en las condiciones que tiene que cumplir, el que se le diga de forma clara cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir, qué cantidades se les va a dar, en qué contexto. Y en el apartado deportivo, el pasado viernes 28 de agosto, la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía aprobó en su integridad el protocolo específico de protección y prevención de la salud frente a la COVID-19 que previamente había sido elaborado y presentado por la Federación Andaluza de Baloncesto. De esta manera, toda actividad deportiva federada de baloncesto en el ámbito de la comunidad autónoma andaluza deberá ejercerse siguiendo las directrices y recomendaciones de este protocolo que regirá la vuelta a los entrenamientos y posteriormente a la competición en todas las categorías del baloncesto andaluz. Por su parte, los equipos directivos y técnicos del CABU ya tuvieron su primera toma de contacto el pasado 17 de agosto para valorar la temporada, el confinamiento y los proyectos de futuro. Actualmente, el CABU trabaja en el establecimiento de un calendario de entrenamientos y utilización de instalaciones, para lo que está a la espera de una inminente reunión con los responsables municipales en la que se aclaren los protocolos de uso de las instalaciones deportivas. El equipo ubriqueño ha anunciado que esta próxima temporada pretende meter 3 conjuntos en competición, para lo que ultima la configuración de los mismos y de sus cuerpos técnicos. Del mismo modo, quiere que en este nuevo curso se impulsen las escuelas municipales de baloncesto para que puedan contar con un conjunto de niños y niñas de las mismas edades que terminen finalmente compitiendo en los equipos CABU. Por su parte, el Deportivo Ubriqueño ha comunicado que todavía mantiene abierta la inscripción para sus equipos infantil y cadete de cara a la próxima temporada. El club ubriqueño no contará finalmente en este curso con la categoría juvenil, pero en cambio pretende inscribir en la competición a 2 conjuntos, cadetes y 1 infantil. Las inscripciones pueden recogerse y entregarse en la librería Lambique. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.